Los callejeros nos la hemos pasado de fiesta en fiesta y antes de irnos a una más, pues también hemos aprovechado este tiempo para reflexionar, para compartir con ustedes unas ideas que de repente, a lo mejor en el día a día, entre que somos medio atascados con la chamba, con la rutina, con la escuela, con las tareas, creo que no nos damos ese espacio incluso de tranquilidad y de relajación que incluso una sencilla plática, un chocolatito, un cafecito entre algunos cuantos amigos nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Y es que de alguna manera hemos platicado a lo largo del programa y también con nuestra invitada, que de alguna manera, pues sí, como jóvenes nos podemos encontrar y hay muchos espacios en los cuales nosotros podemos vernos, estar cara a cara, hombro a hombro y convivir. Sin embargo, suceden dinámicas bien especiales cuando se trata de encontrarnos en una fiesta o en un antro. De repente, pues estas cuestiones de discriminación que suceden cuando uno va a un antro, también en alguna manera, y no sé ustedes, pero en algunas fiestas también esto se vive, ¿no? O sea, llegas a una fiesta y hay muchos grupos y de repente hay ciertas tensiones dentro de la misma fiesta. Hay cosas, como Mariana lo decía, que en un encuentro juvenil de pachangueo, fiestero, rumbero, dirían en el sur de Latinoamérica, estos encuentros y se generan situaciones como muy convenientes y situaciones poco convenientes, como para este rollo de una convivencia relajada, tranquila, chida o propositiva. En fin, el rumbo que la noche puede tomar en cualquiera de nuestros encuentros fiesteros, nunca lo vamos a saber. Y siempre es como una incógnita locochona. Pero igual de alguna manera, si nosotros como jóvenes podemos estar aventando un rollo propositivo, pues también podemos determinar ciertos rumbos en los que nuestros encuentros juveniles pues, se pueden ir armando, ¿no? Pues yo creo que sí, a lo mejor ahorita que lo mencionabas dije, bueno, pero qué contradicción salir de tu rutina y volver a caer, ¿no? A hablar de lo que te pasó en la chamba, lo que te pasó en la escuela, que no sé qué, pero en realidad yo creo que funciona bastante bien cuando platicas con otras personas y externalizas lo que te pasa en el día a día. Dices, oye, fulanito, fulanita, mira, me pasa esto, ¿tú cómo lo ves? Y recibir como esa retroalimentación de las personas externas, las personas que lo ven un poco más en frío, yo creo que es bastante buena y pues casi siempre se da en una fiesta, ¿no? O sea, casi siempre el como el small talk que se da en una fiesta es, ah, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en la chamba? ¿Cómo vas en la escuela? Bla, bla, bla. Entonces yo creo que igual aprovechar primero eso antes de que la gente acabe muy mal. Puede ser, ¿por qué no? Digo, si se puede evitar, que mejor, ¿no? Pero aprovechar ese momento que es el romper el hielo de momento en una fiesta, en una reunión, para poder resolver tus broncas, ¿no? De repente igual y estos espacios de encuentro juvenil creo que surgen como momentos bien chidos para soñar. Así como para de repente soltar un debraye locochón. De repente cuando estás en la preparatoria, igual en la universidad, empiezas a soñar mucho sobre qué es lo que viene, ¿no? Oye, ya ahora que entremos a la universidad, vamos a hacer esta loquera, o qué sé yo, ¿no? Saliendo de la uni, pues ¿por qué no nos armamos tal proyecto? Igual y si ponemos algo juntos, oye, ¿por qué no nos aventamos un localito y metemos tal cosa? Entonces, estos momentos también son momentos para empezar a edificar muchísimas cosas. Y que se podría creer, dentro de los mitos de los jóvenes en las fiestas, que son a veces imposibles, pero no es cierto, ¿no? Muy por lo común, de repente es cuando más empezamos a soñar. Y estos momentos son como bien mágicos, bien valiosos, ¿no? Exactamente, y yo creo que por ahí también hemos escuchado que estas grandes ideas, estos grandes proyectos han salido de la nada, ¿no? Y a lo mejor claro, son de pláticas más relajadas, más cuando de verdad no estabas pensando en trabajo, en tareas, simplemente la idea resultó y bueno, si lo echas a andar, qué mejor. O sea, y ahí van saliendo, incluso pueden salir cuestiones muy buenas, ¿no? Proyectos tremendos, inventos incluso. Entonces, creo que ese espacio de interacción que dan, incluso en un espacio público, en un espacio más privado, pues, creo que se deberían de, digo, inconscientemente, hay veces que los aprovechamos de una manera bastante positiva, ¿no? Entonces, tal vez si hacemos un poco más consciente este tipo de, pues, de acción, de reflexión, creo que también pudiéramos integrar incluso a más gente y compartirle nuestras ideas y nuestros pensamientos y cómo estamos viendo el mundo hoy desde esa perspectiva joven, soñadora, pero que también puede llegar a ser algo. pues antes de que sigamos de fiesteros, porque yo ya me voy a la fiesta, no sé ustedes, ya es sábado en la tarde. Yo ya me voy a la fiesta, no sé ustedes, callejeros, pero a nuestros amigos y amigos radioescuchos también hay que invitarlos a la fiesta. Es sábado rico, todo con moderación, nada de excesos, y ya si pueden platicar y reflexionar de manera tranquila, nada de presiones, pues qué mejor, pues nos estaremos escuchando la próxima semana. Callejeros, muchísimas gracias por haber sintonizado el 100.3 FM este sábado a esta hora. Esperamos que el programa haya sido de utilidad, de buena reflexión, de buena plática. Y muchísimas gracias, pues bueno, a quienes nutrieron el espacio cibernético de A la Calle, en la dirección alacalleradio@hotmail.com. Recuerden que también toda la semana pueden escribirnos, mandar alguna sugerencia, algún comentario. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que todas sus expectativas fiesteras se cumplan de la manera más sana. Y pues que pase lo mejor para ustedes, ¿no? En estas fiestas, en estas reuniones, si van al antro igual, cuídense y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias a la Pats, a Anaís y a Ana Laura. Y muchísimas gracias también al Rasta en esta muy buena edición de este programa UX. Hasta el siguiente fin. Nos despedimos. Álvaro Guevara. Mariana Hernández. Y Jennifer Margain. Esperando su sintonía el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde en esto que fue A la Calle.